sí, ja, One Connection, que mai sol protección para sus oídos, ja, y para mi gente, sí, para mi gente. Así, ágil como deletrear vocales, esto en las calles suena bien, se oye power. Rompe los embates, los ataques con aguante, como Tore con su sabe. Entre el amor y el odio, entre el perdón y los escollos, un nuevo tema nace. Entre las multitudes se esconden con antifaces. Hago rap y del corazón me nace. Rapero no de traje, uno que tiene clase. Electrifico su parlante, dando tu voltaje. Que llegue y que no pare la historia, memoria, rap social, mi estandarte. Sobre suelo sobresale, quema y sol, producción, mucho flow con power. Trabalengua que dispara rápido como una bala. Represento la escuela que gritó los 90. Muchos cracks pinturan la muralla. Breakdown, B-boy si ven en la pista. Nuestra expresión cultural en toca jazz. Hip Hop Mundial, MC Rapaz, maestro de ceremonia. Hip Hop Mundial, MC Rapaz, maestro de ceremonia. De colapsa ver, no comprender. Diferentes niveles querrás saber, entonces sígueme. Súbete al trap, traza, que te traslada. Con música sana, sensata y sin marihuana. Sobre vuelo observo, fuego no quemo dedo. Tiro dado, suerte en movimiento. Un rápido a fondo, siempre guardo un fuego negro. En el trayecto lo abracé como un insecto en el cemento. Lo abracé como un insecto en el cemento. La la la la la la. Mezclando, desatando beats, yeah. Mezclando, voy creando hits. Hablando de política, economía, pura basura. Sin censura, yeah. Hablando de política, economía, pura basura. Sin censura, mezclando, desatando beats. Mezclando, creando hits. Mezclando, mezclando. Sensato, nunca he pensado en estrellato. Destaco, minutos con mi rap desato. En el camino del pecado, el perdón ando buscando. Por escribir lo que pienso, por decir lo que siento. Por no decir un lamento, por no querer demostrar mi sufrimiento. Me he caído al pavimento y nadie sabe lo que realmente quiero. Todos dicen entendiendo los momentos más complejos, como arrepentimientos en el cielo, infierno. Un tanto no soy, pero voy en mi trayecto hoy como un road boy. Rompiendo esquemas, armando rompecabezas. Mi vida un zigzag, tic tac, el tiempo pasa y algunas cosas cambian. La democracia baja y la masa es la que aclama. Madre tierra, pachamama. Empresas que te dañan, empresarios que engañan. Sueldos no valen nada si los precios se disparan. Y el gobierno hace nada. Y el gobierno hace nada. Nadie hace nada. ¿Quién te cubre la espalda? Mucha gente mala. Ensucian mis palabras. Nadie hace nada. ¿Quién te cubre la espalda? ¿Quién es el que canta? Rapa su voz, su alma. Nadie hace nada. ¿Quién te cubre la espalda? Mucha gente mala, ensucian mis palabras. Nadie hace nada, ¿quién te cubre la espalda? ¿Quién es el que canta? Rapa su voz, su alma.